Valle de Traslasierra. Bueno, estamos en comunicación telefónica en este momento con la Pampa de Pocho, aquí en el Valle de Traslasierra. Nos recibe en el teléfono Francisco Bernaola. Francisco es productor, pequeño productor agropecuario, forma parte del grupo Nuestras Granjas Unidas de la Pampa de Pocho y del movimiento de trabajadoras y trabajadores excluidos del MTE Rama Rural. Nos comunicamos con él para tener una charla de algunos minutos, porque en el marco, y la excusa es que hoy se conmemora a nivel internacional el Día Mundial de Conservación de Suelos, lo dijimos al inicio del programa, y tenemos entendido que desde hace aproximadamente un mes o un poquito más, se conformó en la Pampa de Pocho un consorcio público-privado, esta asociación de lo privado y lo público que es característico del gobierno de la provincia de Córdoba, y allí en la Pampa de Pocho, este es el, creo que es el número 40 consorcio de preservación de suelos o de conservación de suelo que se conforma en el territorio cordobés, es el primero en el oeste de la provincia, y allí en la Pampa de Pocho queremos saber quiénes lo forman, cómo es, de qué se trata. Para hablar un poquito de eso es que nos recibe Francisco. Francisco, ¿me estás escuchando bien? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Francisco, ¿cómo va? Buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, gracias por recibirnos. Sabemos que estás en una jornada ocupado y bueno, te robamos unos minutitos para charlar un poco. Bueno, ¿querés contar un poco primero a qué te dedicás, más o menos cómo es el predio donde vos estás, qué actividades desarrollás en el cotidiano ahí en la Pampa de Pocho? Bueno, nosotros ahí trabajamos en un campo así familiar, agricultura familiar, y estamos trabajando con ganadería y un poco ahí también de hortalizas, todo a baja escala como para autoconsumo y comercialización también aquí en el mercado local. Uh-huh. Estamos ubicados en Pampa de Pocho, a unos 15 kilómetros de acá de la localidad de Ambur, y bueno, ahí estamos hace años trabajando ahí, un poco modificando o cambiando, haciendo una transición en cuanto a lo productivo, y relacionando esto de conservación del suelo, ¿no? Transformando un poco lo productivo desde nuestro lugar, desde lo que hacemos para bueno, preservar un recurso que para nosotros es muy importante y está muy dañado, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, eso en lo particular, en nuestra familia, y como bien decías, ahí formamos parte también de un grupo de productores, pequeños productores, familias productoras de aquí de la Pampa de Pocho, que bueno, ahí trabajamos en conjunto, apostando un poco al trabajo comunitario de los productores y para apostando también a modificar un poco la modelo de producir y mejorar la calidad de vida de las familias productoras. Uh-huh. Francisco, ¿querés contar un poquito cuál es la situación de el recurso agua, que está íntimamente relacionado con el suelo, y esta situación que, bueno, me enteraba los otros días charlando con ustedes de que se están haciendo trabajos que podrían perjudicar a algunas familias respecto al desvío de algunos cursos de agua? Bueno, ahí particularmente en nuestro espacio, en nuestro campo, pasa un río por fuera, ¿no?, del perímetro, pasa un río que es baja de la Sierra de Ambul. Ese río naturalmente debería desembocar en la laguna de Pocho. Uh-huh. Y por causas del hombre y del egoísmo por ahí, hace muchos años que no está concluyendo su trayecto, que es hasta la laguna. se hicieron desvíos de los ríos para evitar que entren a los campos, bueno, de campos de grandes productores, grandes extensiones de tierra, que bueno, afectaban, entre comillas, la superficie. Entonces decidieron hacer desvíos y eso atrajo muchos problemas de hace bastantes años. Y bueno, hoy en día la situación es, este río, al modificarse el cauce hace 20 años, hoy está afectando un camino vecinal que conecta la localidad de Ambul con la localidad de Pocho, y también, bueno, campos, y se ven incluidas viviendas afectadas, entre esas, nuestra vivienda, nuestra casa, porque el río no toma su cauce natural, sino ya ingresa al camino, los campos, porque se ha borrado, digamos, el cauce del río. Uh-huh. Esto por el aumento de la materia, digamos, del suelo, que se va acumulando, los sedimentos que se van acumulando en el cauce. Estamos hablando, Francisco, sí, de una situación que se fue dando en las últimas décadas por, sí, la acción del hombre, digamos. Exactamente, sí. No es un desvío de cauce de manera natural, sino que, bueno, dijeron, acá lo corro para que no me inunde el campo y que vaya para donde vaya, digamos. Para donde vaya, exactamente. En su momento, bueno, fue más o menos en los 90 cuando se hizo el desvío del río y afectó directamente en el camino, lo cual se perdió ese camino durante varios años hasta que se volvió a rehabilitar. Uh-huh. Bien, sí, decime. No, esa es la situación y... Sí. En este marco, en este contexto, en esta situación que venís relatando, esta conformación de un consorcio para la conservación de los suelos en la Pampa de Pocho, que se conformó hace este año, ¿no? Hace poco, sí, tiempo atrás, que vino el gobierno de la provincia de Córdoba, hizo entrega de maquinaria y demás. Digo, ¿ustedes están participando del consorcio? ¿Ese espacio es abierto para todas las familias de la zona de la Pampa de Pocho? ¿Y pueden ustedes intervenir en las decisiones? Porque con toda esa maquinaria, ¿qué se supone que se va a hacer? Digamos, ¿están participando, están pudiendo tener voz, digamos, en esta conformación de un consorcio que se supone que lo que tiene que hacer es conservar el suelo? La realidad es que no. El consorcio arrancó el año pasado, como en el mes de septiembre, por ahí, donde se hizo la firma de actas y papeles que daban el inicio, digamos, del consorcio, y recién el mes pasado se hizo la entrega formal, digamos, entre comillas, de las máquinas para el consorcio. Pero en ningún momento pequeños productores, familias productoras ahí, que estamos dentro del eje donde supuestamente actuaría el consorcio de conservación de suelo, no fuimos invitadas ni notificadas para participar en alguna reunión o en alguna toma de decisión, no, o por lo menos presentar la problemática esta del río. Sí tuvimos que nosotros acudir a ellos, o sea, ir a comentarles la situación, y no tuvimos mucha respuesta. Uh-huh. Porque excusan de, bueno, es, no les pertenece a ese consorcio a realizar tareas sobre el cuidado ahí del río, hacer limpiar el cauce como para que pueda retomar su curso, sino que ya es responsabilidad de recursos hídricos, que está bien que es así, pero digamos no mucha más respuesta, porque está conformada básicamente por grandes productores acá que también están asociados como sociedad rural, así que, claro, ahí está, en eso nomás circula las herramientas. Y ahí, sí, les, además, esto que contás de que, bueno, no fueron convocadas las las familias de pequeñas sí. Parcelas y demás, el Estado provincial está bajando maquinaria, digamos, no un motocultivador como el que tienen ustedes, contá cuáles herramientas disponen como grupo, ¿no? Granjas Unidas, para ir a ir repartiéndose el trabajo entre ustedes. ¿Con qué herramientas cuentan que han podido conseguir en esta década de trabajo organizado? Bueno, ahí como Granja Unida, las herramientas que se consiguieron son tecnologías apropiadas para los pequeños productores. Esto que decía, un motocultivador, una herramienta para familias pequeñas productoras, una sembradora neumática de un solo surco. ¿De un solo surco? De un solo surco, para siembra de lo que maíz, hortalizas, bueno, varias variedades de semillas. Uh-huh. Y después se consiguió una picadora y ensiladora de forraje para poder almacenar forraje en la época de bache forrajero del invierno. Uh-huh. Para los animales. Bien. Así que esas son las herramientas que contamos como organización ahí, como grupo. Claro, y al consorcio de preservación de suelo, que lo integran los grandes productores, que forman parte de la sociedad rural, ¿qué herramientas les bajaron? Maquinaria, más que herramientas. Claro, sí, maquinaria, tienen tractores, motoniveladoras y demás, que unos tanques de agua, bueno, uh-huh. varias herramientas y un apoyo económico también importante, digamos, para el consorcio, que bueno, todavía... Por lo menos de mi parte no me queda bien claro qué tareas se van a realizar en concreto. Uh-huh. Con todo eso. Pero bueno, la idea por ahí es ver si podemos participar o ingresar, aunque no nos llamen. Qué sé yo, estar y ver qué decisiones se van a tomar con eso, porque nos vemos afectados todos en esto. Y paradójicamente el consorcio se llama Conservación del Suelo y siendo que es el modo en que se produce aquí en la Pampa de Pocho, no para nada contempla la conservación del suelo en el modo de producir, así que está claro. Vamos a estar ahí atentos a cuando haya reunión o algo como para sentarnos o por lo menos tener una parte, digamos, como grupo o como familia productora. Bien, bueno, Francisco, muy interesante ahí lo que contás. Están los micrófonos de la Radio El Grito a disposición para llevar las voces de ustedes y conocer la realidad de las familias que vienen haciendo, como decía, esta transición hacia la agroecología, una producción de alimentos sana, ¿no? Cuidando el recurso agua, cuidando los bienes comunes, la tierra, y haciendo el trabajo de manera colectiva. Así que desde aquí te saludamos desde la radio y estamos en contacto. Vale, buenísimo. Muchas gracias ahí por el espacio y el tiempo. Muchas gracias. Chau, chau, hasta luego. Gracias. Modo avión. Valle de Tras la Sierra. Escuchábamos a Francisco Bernaola, él es pequeño productor de la Pampa de Pocho. En el Día Internacional de la Conservación de Suelos queríamos conocer un poquito de esta conformación de un consorcio en esa zona del Valle de Tras la Sierra y la mirada desde los pequeños productores respecto a asociaciones público-privadas que hay en la provincia de Córdoba. El de Tras la Sierra es el de la Pampa de Pocho en Tras la Sierra es el único consorcio de conservación de suelo del oeste de la provincia de Córdoba. Es el cuadragésimo que se creó. Hay una ley desde el año 2001 que recién en los últimos 7-8 años fue cobrando impulso y se fueron conformando en diferentes sectores de la provincia estos consorcios. Es una herramienta interesante. El tema es quiénes la terminan conformando y llevando adelante qué acciones. Así que bueno, ahí estamos clarísimo. En alerta para ver qué sucede en la Pampa de Pocho respecto a este tema. Clarísimo.